superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán se daba cuenta que los asesinos del extraño señor Smith eran más hábiles de lo que él suponía. Después de desenterrar el cadáver, convencía al alcalde del pueblo para que iniciara una investigación en el castillo de Boyer, ya que el jorobado Jorvich había enterrado el cadáver, pero cuando Calimán regresaba al lugar, solo se encontraba con una tumba vacía. El cadáver del señor Smith había desaparecido misteriosamente. Calimán no podía darse por vencido y decidía ir a investigar hasta el propio castillo para conocer de una vez por todas al misterioso conde Bartók. Pero la presencia inesperada y extraña de aquellos dos jinetes, vestidos a la usanza de los caballeros cruzados, impedía a Calimán internarse hacia el castillo. Llenos de asombro estaban frente a los caballeros de la muerte, que por rostro tenían tan solo calaveras descarnadas. Calimán quería estar seguro si eran espectros o maniáticos asesinos ocultos bajo aquel singular disfraz. Calimán lanzaba un dardo somnífero contra uno de ellos, esperando que si caía víctima del soporífero, significaba que eran seres humanos normales. Pero ante su asombro y desconcierto, el jinete no daba síntomas de sufrir daño alguno y luego desaparecían entre la niebla, haciendo galopar a sus corceles. El dardo estaba impregnado de un narcótico capaz de aletargar durante 3 horas a un tigre. ¿Cómo es que ese extraño ser lo ha soportado sin sufrir daño alguno? Entonces, ¿son seres de ultratumba? ¿Vampiros humanos? Tal vez, Solim, tal vez. Recuerda, los vampiros humanos son indestructibles. Tiempo después, una mujer avanzaba nerviosa y rápidamente por aquellos desolados lugares. Dejaba atrás la niebla de los páramos y se acercaba a las primeras casuchas del pueblo. Era la joven Roxana, quien trataba de llegar a su casa presa de un nerviosismo y un sentido de culpa. De pronto, una recia y musculosa mano la detuvo. ¿Quién quiere? Buenas noches, Roxana. Calimán, pero ¿qué hace usted aquí? Le sorprende verme. Otro tanto me sucede a mí al verla estas horas tan lejos de su casa. Es que quise dar un paseo y... ¿Un paseo? ¿A los páramos de Rindy? Los azules ojos de Calimán se clavaron interrogantes en el rostro de la muchacha, quien difícilmente podía ocultar su nerviosismo. ¿Un paseo en medio de la niebla, en noche de luna llena? ¿Por qué no? Perdone, Roxana, pero sería tanto como ir de campo a un cementerio. Además, según recuerdo, usted dijo que sentía pavor de internarse en los páramos. Sí, lo dije. Pero también le advertí que nunca he sentido miedo. Ni a creer en todo lo que se dice en el pueblo. ¿De dónde fue esta noche, Roxana? A dar un paseo. Eso es todo. ¿Un paseo al castillo de Boyer? ¿Qué dice? No trate de negarlo. La vi cruzar los páramos rumbo al castillo. Me hubiera gustado seguirla de cerca, pero la niebla me lo impidió. ¿A qué fue usted allá, Rosana? Tal vez a cumplir una cita con el conde Bartok. ¿Qué dice? Porque en ese viejo castillo solo vive el señor conde. ¿Se equivoca? También está Jordi, el criado, y Jessica, el ama de llaves que... Oh, sí. Ya veo que está usted enterrada de todo. Debo creer que sus visitas al castillo son tan frecuentes como para conocer a todos sus moradores. Roxana se mordía los labios sin encontrar qué decir. Luego, su natural astucia de mujer la hizo sonreír débilmente. Calimán, no sabía que usted se dedicaba a espiar mis actos. Tal vez lo haga por su propio bien. O tal vez porque piensa que soy aliada de los vampiros humanos. ¿Usted lo dice? Oh, sí. Soy una mujer vampiro. Oh. Y en las noches de luna, abandono mi sarcófago ancestral y vago por los páramos, buscando víctimas en quien clavar mis filosos colmillos. Roxana, por favor. Y busco a hombres apuestos y guapos como usted. Y los ataco traicioneramente. Clavo mis colmillos en la yugular y succiono lentamente. Lentamente. Hasta la última gota de sangre de sus cuerpos. Después, regreso a mi sarcófago y quedo allí. Oculta de la luz del día que resulta fatal para los vampiros humanos. Basta ya. Tenga cuidado, Calimán. Usted puede ser una víctima. Basta, he dicho. Basta ya. Calimán, nunca lo había visto tan disgustado. No es cosa de juego, Roxana. Exijo que me diga la verdad. ¿A qué fue usted al castillo de Boyar? ¿Qué extraña amistad tiene con el conde Bartok? No conozco a ese hombre o a ese espectro. Vamos, dígame una cosa, Roxana. ¿Su mamá sabe que usted se ausenta durante las noches y cruza los páramos? Por supuesto que no. Y usted no se lo dirá. La pobre mamá se angustiaría terriblemente. Y basta de preguntas, Calimán. No pensará usted pasarse la noche interrogándome, ¿verdad? Lo que deseo es evitar que usted se convierta en la siguiente víctima. No quiero ver la muerte, Roxana, con la marca de un vampiro humano en el cuello. ¿Lo entiende? Le he dicho que no creo en esas tonterías. Buenas noches, Calimán. Alejarse a la joven Roxana en dirección al pequeño hotel confundido entre las sombras de la noche. Una expresión de fastidio y preocupación ensombreció el rostro de Calimán, de asombrosa belleza varonil. El pequeño Solín temblaba de frío y temor. Calimán, me da la impresión de que la señorita Roxana sabe mucho más de lo que aparenta. Oh, sí, muchacho, sí, pero difícilmente lograremos que sea sincera. Debe tener un extraño pacto, un secreto, algo que la obliga a atreverse a cruzar los páramos durante la noche. Y lo que es peor, llegar hasta el castillo de Boyar. ¿Dónde habita el conde Bartok? ¿De quien todos afirman que es un vampiro humano? ¿Qué es lo que la obliga a acudir a esas citas? ¿Qué? Tal vez Roxana es un vampiro humano. Imposible. Según la leyenda, los vampiros humanos no viven durante el día. Y Roxana lo hace. No, debe ser algo sencillo, tal vez, pero difícil de investigar. ¿Pero qué es, Calimán? Tal vez la explicación se encierra en una sola palabra. Amor. ¿Amor? ¿Quiere decir que Roxana puede estar enamorada del conde Bartok? Es posible, Solim. Si ese hombre es lo que en el pueblo afirman, debe poseer extraños dones de seducción. Se dice que un vampiro humano ejerce dominio completo sobre los seres normales. Y es posible que Roxana esté bajo el influjo y el dominio de ese hombre. Pero entonces, ¿por qué no la ha matado? Escucha, Solín. Esos extraños seres de ultratumba son víctimas de pasiones insanas y enfermizas. Cuando se enamoran de una mujer, son capaces de contener sus impulsos asesinos. En mente tienen idea asesina. Saben que acabarán por matar al ser que aman. Saben que acabarán clavándole sus colmillos en la yugular para succionar toda aquella sangre ardiente. Pero contienen sus impulsos por tiempo indefinido. Disfrutan de un placer al estar observando a sus víctimas y saber que al final de cuentas las matarán. Entonces, si Rosana Malconde está condenada a morir. Así es, Salim. Sí. Tendrá buen cuidado de no delatarse, de no demostrar sus intenciones asesinas, y cuando ella esté plenamente confiada, la atacará con toda la hazaña de la que solo es capaz un ser diabólico de ultratumba. Tenemos que impedirlo, Calimán. La señorita Roxana tal vez no sabe el peligro que corre. Es posible, sí, eso explicaría su actitud. Pero nuestras fuerzas deben encaminarse a otro objetivo. ¿Y cuál es? El conde Bartók. Tenemos que saber quién es ese hombre en realidad. Si un maniático encerrado en un viejo castillo o un ser de ultratumba. Un vampiro humano. Pero Calimán, eso es tanto como retar a la muerte. Puede ser, Solín, puede ser. Además, solo estando frente al conde Bartók sabremos si él es el asesino del señor Smith y por consiguiente debe tener en su poder la esmeralda maldita Romanov. Esa misma noche, en la comarca vecina a Rinley, un lugar llamado New Forling, distante varias millas del castillo de Boyer, en una vieja casona de corte medieval, dos seres permanecían pendientes de las manecillas del antiquísimo reloj que permanecía junto a la chimenea en aquel suntuoso salón. Uno de aquellos personajes era el duque de Tornel, venerable anciano de aspecto distinguido, y a su lado, con toda la hermosura de la juventud, estaba su hija, Ruth de Tornel. Faltan pocos minutos para las 10 de la noche. Pronto llegará nuestro amigo, el señor conde de Bartók. Ojalá que nunca más viniera ese hombre. Ruth, hija mía, ¿pero qué es lo que dice? La verdad, papá, no soporto la presencia de ese hombre. ¿Pero qué tienes tú contra el señor conde de Bartók? Es un viejo amigo, un sincero amigo que siempre se ha preocupado por nosotros. Le debemos grandes favores. Sí, y ojalá nunca hubiera pisado esta casa. Sola presencia me llena de inquietud. Es como si estuviera frente a un malvado. Ah, pero hija, hablas como si se tratara de un enemigo. Piensas que el señor conde Bartók es todo un caballero y siente gran admiración por ti. Es precisamente lo que no soporto. Al estar frente a él, una inquietud extraña me embarga. Sus ojos parecen penetrar hasta el fondo de mi alma y adivinar todos mis pensamientos. Su risa, su voz, su presencia, todo me causa pánico, angustia, temor. No sé. Vamos, Ruth, no te portes como una chiquilla. Nada tiene de malo que el señor conde Bartók nos visite. Oh, es el único amigo que nos queda desde el momento mismo en que nuestra fortuna empezó a declinar. Pero papá, ese hombre no... Silencio. Son las 10 en punto y precisamente que nuestro amigo está por llegar. Quisiera que por lo menos esta vez no llegara. Ah, pues te equivocas, muchacha. Una carroza se ha detenido allá afuera. El señor conde de Bartók llega puntual a la cita. Ruth de Tornel, la hermosa jovencita que se puso de pie como impulsada por un resorte, con el rostro demudado por la angustia, avanzó presurosa hasta el gran ventanal desde donde se dominaba hacia el jardín de la casona. Crujieron levemente las sedas de su vestido hermoso y sus grandes ojos negros miraron temerosos a través del ventanal a una negra carroza que se detenía a la entrada. Es cierto, papá. Ahí está ese hombre. Esa horrible carroza negra se ha detenido junto a la puerta. Y dentro de unos instantes, el señor conde de Bartó que estará con nosotros. Por favor, papá, no me obligues a estar frente a él. Siento pavor, angustia de mirarle cara a cara. Es tan extraño. Se diría que es como... como un cadáver viviente. Vaya, ¿qué cosa se te ocurre? Es la verdad. Su rostro es tan pálido como la cera. Y sus ojos verdes parecen los de una víbora que acecha a su víctima. Hija, por Dios. Y sus manos delgadas, pálidas y frías. Cuando la siento sobre de mí, me da la impresión de que es un cadáver quien está a mi lado. Basta de tonterías. Por favor, papá, no me obligues a estar aquí ahora. Oh, bien sabes que el señor conde siempre gusta de charlar contigo. Dile cualquier cosa, busca una excusa, algo que me justifique. Buenas noches. ¿Usted? El señor conde Bartók. El conde Bartók, vestido de mallas negras de pies a cabeza y arrastrando su larga capa escarlata, apareció bajo el dintel de la puerta. Ruth de Tornel se estremeció al ver aquella figura negra, alta y extremadamente delgada. El viejo duque de Tornel no pudo reprimir un gesto de sorpresa. Oh, señor conde de Bartók, amigo mío, pero ¿cómo es que ya está usted aquí? Ah, no escuchamos cuando entró. ¿Quién lo viera? Diría que usted se filtra a través de los muros. Pláceme saludarlo, amigo mío. Y mi presencia un tanto inesperada se explica que encontré las puertas de su casa abiertas. Oh, comprendo, sí, comprendo. Los sirvientes se vuelven descuidados y se olvidan de cerrar las puertas. Imagínese, amigo mío, si los ladrones se enteraran que en esta casa las puertas permanecen abiertas. Descuide, señor duque de Tornel, que tuve buen cuidado de cerrar las puertas tras de mí. Espero que mi presencia no perturbe la tranquilidad de esta casa. Oh, por el contrario. Estamos felices de tenerlos con nosotros. Esperamos ansiosos la hora de su llegada. Tal vez su amable opinión no es compartida por la señorita Ruth. Señor conde, yo... Llámeme simplemente Sergi. Ese es mi nombre. Que para amigos tan queridos, el trato debe ser cordial e íntimo. Bienvenido a casa. Y de sus labios, esas palabras son lo más hermoso que puede escuchar. Permítame besar su mano, mi muy querida Ruth. El conde Bartók tomó entre sus manos pálidas y huesudas la diminuta y delicada mano de la joven Ruth, que se estremeció de angustia al sentir aquella caricia de unos labios delgados y fríos, como dos finas hojas de acero que herían su piel. Señor conde, yo... ¿Qué le pasa, Ruth? ¿Se siente mal? ¿Qué tienes, hija? De pronto has palidecido y... Oh, parece que estás a punto de desmayarte. No es nada, solo que... me siento un poco mal. Una terrible jaqueca y... Oh, siéntate, hija mía. Reposa. El anciano ayudó a sentarse a su hija, pero la joven no podía apartar sus hermosos ojos de aquel rostro pálido y enigmático del conde Bartók. Los verdosos ojos de aquel enigmático personaje permanecían atentos a la muchacha, como en muda y cálida caricia que estremeció su cuerpo. ¿Se siente mejor? Sí, gracias. Me alegra verla más reconfortada. Lamentaría mucho el que mi presencia la perturbara al grado de enfermarla. Oh, amigo mío, ¿qué dice usted? Tanto mi hija como yo nos sentimos realmente contentos de verlo aquí. ¿No es verdad, hija? Sí, papá. Solo que Me intriga una cosa, señor Conde Bartók. ¿Sí? Usted afirma que encontró las puertas de la casa abiertas. Así es. En paso franco a cualquier visitante. Es extraño. Hace rato yo misma cerré las puertas con llave. Estoy segura que lo hice. Pero entonces, ¿cómo pudo entrar, señor Conde Bartók? Ojos negros de Rue de Tournelle miraban interrogantes y temerosos al conde Bartók. El enigmático personaje guardó silencio durante unos instantes. Responda, señor conde. ¿Cómo es que pude entrar si las puertas estaban cerradas con llave? Hija, pero ¿estás segura de lo que dices? Completamente, papá. ¿Aún no ha respondido a mi pregunta, señor conde Bartók? Digamos entonces que tengo el maravilloso don de filtrarme por las paredes. Buena respuesta. Filtrarse por las paredes tiene gracia. Yo, por el contrario, no encuentro nada de gracioso en esta situación. ¿Ah? Y necesito una explicación más exacta. ¿Qué puedo decirle, Ruth? La verdad. ¿Cómo ha entrado? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Descubrirán la joven Rue de Tournelle y su padre, el duque, que el enigmático conde Bartók es un ser de ultratumba. ¿Qué suerte le espera a la hermosa muchacha asediada por aquel siniestro personaje? ¿Y Calimán logrará penetrar hasta el castillo de Boyer para descubrir la verdad sobre los vampiros humanos? Nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.